Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Fui a ver la última película de Indiana Jones con casi todas mis hijas y casi todos mis nietos, lo cual, en cuanto a logística, resulta mucho más difícil que encontrar la famosa calavera de cristal de la película. Íbamos tras Indiana Jones, vimos Indiana Jones y a todos nos gustó. Sin embargo, al salir del cine, la mayor parte de los comentarios se referían a lo bien que se conserva Harrison Ford. Como él tiene 65 años y yo apenas 3 más, entendí el sentido de esos comentarios. Con el tiempo uno aprende a entender las indirectas. Sí, pero él usa dobles para todo y yo en mi vida los he usado. Mi vida la he vivido a pelo, en primera persona, sin usar dobles para nada, les dije. Entonces sentí que había hecho un gran descubrimiento. Deberíamos usar dobles para vivir. No toda la vida, por supuesto, pero sí para algunos actos. El acto de nacer, por ejemplo. Ese acto les encanta a las abuelas y a los papás, pero no a los protagonistas verdaderos, la madre y el bebé. Dejemos a las madres por la paz, que ya bastante tienen, con el gobernador de Jalisco. Pero, ¿y los bebés? ¿No les parece que somos demasiado pequeños para realizar un acto de escapismo que ni el gran Houdini? La rendija es pequeñísima, y todos llenos de sangre y de otros líquidos impropios. Debería permitirse usar un doble de polietileno y nosotros llegar, si acaso, al bautismo o poco después. Otro acto, ir a la escuela. Este es un acto, mejor dicho, una sucesión de actos deleznables. Por mucho que tengamos excelentes compañeros y notables maestros, es casi imposible lograr lo que anhelaba Groucho Marx, que la escuela no interfiera con nuestra educación. Por más que busquemos distraernos, jalándole la cabellera a la niña de enfrente o calculando cuánto falta para el toque de salida, alguna perversión matemática o de gramática se nos cuela en las meninges y las hace puré. Media vida la pasamos en la escuela y media tratando de olvidar lo que no aprendimos en ella. ¿No será preferible usar como dobles robots, que son más baratos? Ellos harían felices a los maestros, respondiendo que 2 y 2 son 4, mientras nosotros nos dedicaríamos a buscar nuestra verdadera vocación en las canchas de fútbol. Mire, el matrimonio. No es justo que un hombre, bajo el influjo de la peor droga diseñada por la naturaleza, el amor, llegue al altar o al registro civil para firmar un contrato de por vida. De por vida, ¿se da cuenta? De por vida, cuando de por vida no se garantiza ni siquiera el filo de las navajas suizas múltiples. ¿Qué es lo que puede decidir? En el momento de la boda, un pobre imbécil rodeado de flores, velas que chisporrotean e invitados que murmuran acerca de la virginidad de la novia. ¿No sería mejor enviar a un doble y llegar ya de plano a la luna de miel, ahorrándonos también la partida del pastel, el llanto de la suegra y el ridículo de nuestro padre cuando agarra la guarapeta? Otro acto, la muerte. Creo que sería mejor meter a un doble en el ataúd y sentarnos en una esquina de la funeraria con cara de tristes. Vamos, a un doble, ¿qué le importa morirse? Los dobles se mueren a puños en las películas de vaqueros o cuando les toca ser de japoneses en las de guerra. Morir es la verdadera vocación del doble. No creo que si les garantizamos una buena prima y un crédito destacado en nuestra biografía, se nieguen a que les echen un poquito de tierra encima. Hasta podríamos comprometernos a llorar un poco en el sepelio. Yo además quisiera tener un doble para que escriba esto. Hoy puede ser un gran día y mañana también.